fallaba. ¿Dónde estabas, guayaba? No te esperaba. Cuando te veo pasar, y es verdad que nadie sabe lo que el río trae. Frutica, menos mal te encontré. Guayaba, ¿dónde estabas? Guayaba, no te esperaba. Guayaba, secreto.